IK, R1. Primer, Atenarc. La coordinadora de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Revolucionarias, ICOR, así como la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas Pensamiento de Mao Zedong, CIPOML, con motivo de cumplirse los 100 años de la gloriosa Revolución Proletaria Socialista en el ex-imperio zarista, han decidido publicar esta pequeña antología de textos de Lenin y Stalin. Con ellos sintetizar el pensamiento y la acción de los dos principales artífices de la misma. Con la misma, además, presentar elementos básicos de común identificación entre las diversas escuelas de interpretación y aplicación del pensamiento del marxismo-leninismo, hoy, en su etapa superior de desarrollo. Partido Comunista, ML, de Panamá. Ediciones Pensamiento. Panamá, República de Panamá. 1 de enero de 2017. Lenin y Stalin. Sobre la Revolución de Octubre. Revolution. ICOR. IGULPO. El carácter internacional de la Revolución de Octubre barra J.W. Stalin, por el 10º aniversario de octubre, abreviado, 1927. La Revolución de Octubre no debe verse como una revolución a nivel nacional, sobre todo, es una revolución internacional, de importancia mundial, ya que representa un giro fundamental en la historia mundial de la humanidad, el giro del mundo antiguo y capitalista, el nuevo mundo socialista. Las revoluciones del pasado por lo general terminaban con un grupo canalla reemplazado por otro grupo de gobernantes explotadores. Los explotadores cambiaron, la explotación permaneció. Así fue en el momento de los movimientos de liberación de los esclavos. Así fue en el período de las revueltas de los siervos. Así fue en el período de las grandes revoluciones conocidas en Inglaterra, en Francia, en Alemania. No estoy hablando de la Comuna de París, que fue la primera heroica tentativa gloriosa, aún sin éxito sobre el proletariado, la historia contra el capitalismo a su vez. La Revolución de Octubre es fundamentalmente diferente de estas revoluciones. No se fijó el objetivo de sustituir una forma de explotación por otra forma de explotación, un grupo de explotadores por otro grupo de explotadores, pero cualquier explotación del hombre por el hombre para eliminar, destruir cualquier y todos los explotadores grupos, para establecer la dictadura del proletariado, el poder de esa para erigir la clase que es la más revolucionaria de todas las clases oprimidas hasta ahora, para organizar una nueva sociedad socialista sin clases. Precisamente por esta razón los medios victoria de la Revolución de Octubre un cambio radical en la historia de la humanidad, un cambio radical en el destino histórico del capitalismo mundial, un cambio radical en el movimiento de liberación del proletariado mundial, un cambio radical en los métodos de lucha y formas de organización en el estilo de vida y las tradiciones, en la cultura y la ideología de las masas explotadas de todo el mundo. Es por eso que la Revolución de Octubre es una revolución internacional, de importancia mundial. En ello radica la fuente de la profunda simpatía que han colocado las clases oprimidas de todos los países de la Revolución de Octubre, que consideran como prenda de su propia liberación. Se podría citar una serie de preguntas fundamentales en las que la Revolución de Octubre tiene un impacto en el desarrollo del movimiento revolucionario en todo el mundo. Y la Revolución de Octubre es particularmente significativa porque rompió el frente del imperialismo mundial, derrocó a la burguesía imperialista en uno de los países capitalistas más grandes y llevó al poder al proletariado socialista. La clase de los esclavos del salario, la clase de los perseguidos, la clase de los oprimidos y explotados es, por primera vez en la historia de la humanidad, a la posición de un fallo aumentado clase, y el ejemplo contagioso para los proletarios de todos los países. Esto significa que la Revolución de Octubre ha abierto una nueva época, la época de las revoluciones proletarias en los países del imperialismo. Le ha quitado a los terratenientes y capitalistas los medios de producción y los medios de producción y los ha convertido en propiedad social y, por lo tanto, ha opuesto a la propiedad socialista a la propiedad burguesa. Ha expuesto así la mentira de los capitalistas, que la propiedad burguesa es inviolable, santa, eterna. Ella tiene la burguesía, arrebató el poder de la burguesía de los derechos políticos, destruyó el aparato estatal burgués y transfirió el poder a los soviets y por lo parlamentarismo burgués, el capitalista democracia, el estado socialista de los soviéticos, la proletaria democracia opuesta. Lafargue tenía razón cuando dijo en 1887 que el día después de la revolución, todos los ex capitalistas serán privados de su sufragio. Como resultado, la Revolución de Octubre desenmascaró la mentira de los socialdemócratas de que hoy es posible una transición pacífica al socialismo a través del parlamentarismo burgués. Pero la Revolución de Octubre no se detuvo aquí y no pudo detenerse allí. Después de destruir lo viejo, lo plebeyo, se puso a construir lo nuevo, lo socialista. Los 10 años de la Revolución de Octubre son 10 años de construcción del partido, los sindicatos, los soviets, las cooperativas, las organizaciones culturales, el sistema de transporte, la industria, el ejército rojo. El indudable éxito del socialismo en la URSS en la parte delantera de la construcción han demostrado claramente que el proletariado es capaz, el país con éxito sin la burguesía y contra la regla de la burguesía, que es capaz de la industria con éxito sin la burguesía y construir contra la burguesía, que es capaz de conducir a toda la economía exitosamente sin la burguesía y contra la burguesía, que es capaz de construir con éxito el socialismo a pesar del cerco capitalista, J.W. Stalin. El carácter internacional de la Revolución de Octubre en el décimo aniversario de octubre, abreviado Pravda No. 255, 6, 7. Noviembre de 1927. Stalin, Works Volume 10, pp. 207, 209, abreviado. La primera etapa de la primera revolución. B. Lenin, Carta del Exilio Suizo, marzo de 1917. La primera etapa de la primera revolución. Ha estallado la primera revolución creada por la Guerra Mundial Imperialista. Esta primera revolución no será la última. La primera etapa de esta primera revolución, la Revolución Rusa del 1 de marzo de 1917, se completa, a juzgar por las escasas noticias en Suiza. Esta primera etapa ciertamente no es la última etapa de nuestra revolución. ¿Cómo pudo ocurrir un milagro de tal manera que en un lapso de tan solo 8 días, que se encuentra en el telegrama jactanciosa señor Miliukov a todos los representantes de Rusia en el extranjero llamados tiempo, se derrumbó una monarquía que sostuvo durante siglos y en los años 1905, 1907, 3 años de batallas masivas de clase de todo el pueblo, a pesar de todos los reclamos? Los milagros no son ni en la naturaleza ni en la historia, pero cada giro brusco en la historia, incluyendo toda revolución, revela una gran cantidad de contenido de este tipo, se despliega combinaciones peculiares tan inesperados de formas de lucha y el equilibrio de poder de los combatientes que la mente filistea tanto como sea milagro debe aparecer. Para hacer posible que la monarquía zarista colapsase en pocos días, tuvo que enfrentarse toda una serie de circunstancias de importancia histórica mundial. Permítanos presentarles el más importante de ellos. Sin los 3 años de 1905 a 1907, 3 años geopolíticos de batallas de clase y mayor energía revolucionaria del proletariado ruso, serían una segunda revolución tan rápida, sorprendente en el sentido de que su etapa temprana sido imposible ha pasado por dentro de unos días. La primera revolución, 1905, se ha movido profundamente el terreno, se ha llevado por prejuicios centenarios y despertado a millones de trabajadores y decenas de millones de campesinos a la vida política y la lucha política, que tiene toda clases, y todos los partidos, de la sociedad rusa entre sí y se muestra a todo el mundo en su verdadera naturaleza, la relación de cambio real de sus intereses, sus fuerzas, sus métodos de acción, sus próximos y otros objetos. La primera revolución y la posterior era de la contrarrevolución, 1907-1914, ha dejado al descubierto toda la esencia de la monarquía zarista, que ha llevado al límite extremo, ha puesto de manifiesto toda su podredumbre y la infamia, el cinismo y toda la corrupción de la camarilla del zar el monstruo Rasputín en la parte superior, toda la bestialidad de la familia Romanov, este pogrom bandidos que empapaban el suelo Rusia con la sangre de los judíos, los trabajadores y revolucionarios que son los propietarios llamar al primero entre iguales, la millones de desiatinas de tierra tienen y son capaces de cualquier bestialidad, de cualquier crimen que están dispuestos a juzgar a las personas sobre la base de cualquier número y matar a su propiedad sagrada y su clase de conseguir. Sin la revolución de 1905-1907, sin la contrarrevolución de 1907-1914, fue una precisa autodeterminación de todas las clases del pueblo ruso y Rusia que habitan los pueblos, la determinación de las relaciones de estas clases sería otro y para la monarquía zarista, al igual que en los 8 esta revolución de 8 días fue, si la imagen está permitida, tan sobre el escenario como si hubiera habido una docena de ensayos y ensayos generales antes. Los actores se conocían entre sí, sus roles, sus lugares, el paisaje, en cada detalle, hasta el más mínimo detalle, conocían todos los matices razonablemente importantes de las direcciones políticas y los métodos de acción. Pero que la primera gran revolución de 1905, que fue condenado por los señores Guchkov y Miliukov y sus lacayos como un gran rebelión, era 12 años más tarde dar lugar a la brillante, la revolución gloriosa de 1917, los Guchkov la llamara Miliukov glorioso porque ella, hasta nuevo aviso, y poder ha dado, por lo que este fue un grande, poderoso y omnipotente director es necesario, que fue capaz de acelerar, por una parte el curso de la historia mundial enormemente y en segundo lugar, haciendo que las crisis de alcance mundial, las crisis económicas, políticas, nacionales e internacionales de intensidad inimaginable aparte. La aceleración inusual del modo de andar de la historia mundial requirió cambios particularmente bruscos en su curso, de modo que en uno de estos giros del carro la monarquía Romanov manchada de sangre y suciedad podía derrumbarse tan repentinamente. Este todopoderoso director, este poderoso acelerador fue la guerra mundial imperialista. Ya es indudable que se trata de una guerra mundial, ya que Estados Unidos y China ya están medio atraídos hacia ella y se verán arrastrados hacia ella mañana. Ya es indudable que es una guerra imperialista en ambos lados. Solo los capitalistas y sus lacayos, los socialpatriotas y socialchovinistas, o para utilizar bien conocido nombre político en Rusia términos críticos no generales, sino solo el Guchkov y Lvov, Miliukov y Shingariov un lado, solo el Gvozdiev, Potresov, Chenkeli, Kerensky y Chkeitse, por otro lado, puede negar o encubrir este hecho. La guerra está sucediendo tanto por los alemanes como por dirigido por la burguesía anglo-francesa a robar tierras extranjeras, para esclavizar a los pequeños pueblos, para construir la dominación financiera partes del mundo, para compartir las colonias y redistribuir con el fraude y la división de los trabajadores en los diferentes países, para salvar el orden capitalista en declive. La guerra imperialista había acelerar en gran medida la lucha de clases del proletariado contra la burguesía y escalar escandalosamente con la inevitabilidad. Objetiva, tenía que convertirse en una guerra civil entre las clases hostiles. Esta transformación comenzó con la revolución de febrero-marzo de 1917, la primera etapa, primero nos llevó a golpe conjunta en mente, las dos fuerzas compensar el zarista a un lado toda la Rusia civil y los propietarios con todos sus duplicados inconscientes y todos sus agentes de poder conscientes en forma de los embajadores y los capitalistas anglo-franceses y por el otro lado, el Soviet de diputados obreros, que ha comenzado a referirse a los soldados y diputados campesinos en sí mismo. Estos tres campos políticos, tres fuerzas políticas principales. 1. La monarquía zarista, el jefe de los terratenientes, el jefe de la antigua función pública y los generales. 2. Civil y la Gutserlich, octubrista cadet Rusia, detrás de la pequeña burguesía en el trotete, sus principales representantes son Kerensky y Chietze. 3. Soviet de diputados obreros, que se parece a todo el proletariado y la masa entera de los aliados más pobres, estos tres políticas principales fuerzas salió a la luz incluso en los 8 días de la primera etapa muy claramente reconocible incluso para una de la escena observador tan distante de los acontecimientos, que debe contentarse con los escasos telegramas de periódicos extranjeros, como el escritor de estas líneas. Pero antes de entrar en más detalles, tengo que ir a esa parte de la mía. Llegan las cartas dedicadas a un factor de la más alta importancia, la guerra mundial imperialista. La guerra tiene las potencias beligerantes, los grupos beligerantes de los capitalistas, los maestros del sistema capitalista, los dueños de los esclavos de la esclavitud capitalista, con cadenas de hierro unidos. Una sola bola sangrienta. Esa es la vida social y política en el tiempo histórico actual. Los socialistas que se han pasado, cuando comenzó la guerra en el lado de la burguesía, todas estas David y Scheidemann en Alemania, Plejánov, Potresov, Gvozdiev y Co. En Rusia Ange Zetter largo y de su voz en contra de las ilusiones de los revolucionarios contra supuestamente fijados por el capitalismo de potencia de la luz, vitalidad y capacidad de adaptación cantado ilusiones del manifiesto de Basilea, en contra de la comedia sueño de convertir la guerra imperialista en una guerra civil que tiene en todas las teclas. Que han ayudado a los capitalistas, para adaptar, domesticar, engañar y dividir las clases trabajadoras de diferentes países. Pero el que ríe último, ríe mejor. No mucho tiempo hizo la burguesía, logró la crisis revolucionaria creada por la guerra posponer. Crece con fuerza irresistible en todos los países, empezando por Alemania, donde, según la expresión de un observador que estaba allí recientemente, un hambre organizada genial prevalece, hasta incluyendo el Reino Unido y Francia, donde también los hambre enfoques, pero donde la organización es mucho menos brillante. Es natural que en la Rusia zarista, donde la desorganización era atroz y donde el proletariado es la más revolucionaria, no gracias a sus propiedades especiales, pero gracias a las tradiciones de vida del año 1905, la crisis revolucionaria primero entró en erupción. Esta crisis se vio acelerado por una serie de severas derrotas que fueron enseñadas a Rusia y sus aliados. Las derrotas han sacudido toda la vieja maquinaria del gobierno y todo el viejo orden. Tienen TOC barra o clases de la población aplicada contra esta orden y el ejército amargada, que han destruido gran parte de la edad, que consiste en la nobleza osificado y penetrada por funcionarios especialmente ahumedad oficial espíritu cuerpos y reemplazado por las fuerzas jóvenes, frescos, que consiste principalmente de la burguesía, los intelectuales y la pequeña burguesía llegado, aquellos en contra de la burguesía founding abierta o personas simplemente sin carácter que gritaban contra el derrotismo y se prolongaron, ahora se enfrentan al hecho de que la derrota de la monarquía más atrasada y bárbara, el zarismo, el inicio está conectado con conflagración históricamente revolucionaria. Sin embargo, mientras que las derrotas jugado el papel de un factor negativo en el comienzo de la guerra que condujo a la explosión, que fue la alianza del capital financiero anglo-francés, el imperialismo anglo-francés con la capital octubrista cadete de Rusia, un factor que esta crisis a través directa organizando una rama contra Nicholas Romanov se aceleró. Esta parte extremadamente importante del asunto es ocultada por la prensa inglesa y francesa por razones comprensibles, mientras que es subrayada por el malicioso alemán. Nosotros, los marxistas, deben enfrentar la verdad con sobriedad en el ojo, hay que poner fuera por el otro grupo beligerante, ya sea por las mentiras que las mentiras diplomáticas oficiales, melosas de diplomáticos y ministros de un grupo de lista de imperia beligerante, ni por el guiño y se ríen sus rivales financieros y militares irse. Todo el curso de los acontecimientos durante la Revolución de febrero-marzo muestra claramente que las embajadas de Inglaterra y Francia, con sus agentes y conexiones que han estado haciendo el esfuerzo más desesperado durante mucho tiempo, se separan de posición de Nicholas Romanov. No nos hagamos ilusiones. No cometer el error de los que, al igual que la fluctuación alguna entre la dirección Vozdiev Potresov y el internacionalismo de ida y vuelta y con demasiada frecuencia en descomposición en partidarios pacifismo o pequeño burgueses o mencheviques, están listos ahora, un acuerdo del grupo de trabajo con los demócratas para alabar a un apoyo de la segunda por la primera, etc. Estas personas tiran su antigua memorizada, y de ninguna manera marxista, doctrina por el bien de un velo sobre el Aberschwörung, los imperialistas anglo-francesa con la Guchkov y Miliukov, que tenía el objetivo de poner al guerrero superior Nicholas Romanov y reemplazarlo por guerreros más enérgicos, más frescos y más capaces. Si la revolución tan rápida y, al parecer en un primer momento, mirada superficial, ganado de manera tan radical, a continuación, solo porque, gracias a una situación histórica muy original, completamente diferentes corrientes totalmente dispares intereses de clase, completamente opuestos aspiraciones políticas y sociales, reunión, es decir, muy unidos unánimes. Por un lado, la conspiración de los imperialistas anglo-francesa instó a la Miliukov, Guchkov y CIA para tomar el poder, de manera que la guerra imperialista se puede continuar, por lo que sigue siendo amarga y obstinada continuo, por lo que la nueva millones los trabajadores y campesinos rusos son masacrados, y eso, para que Guchkov Constantinopla, los capitalistas franceses Siria, los capitalistas ingleses Mesopotamia y demás. Y por el otro un profundo movimiento de carácter revolucionario, un movimiento de la Secretaría Prole, y las masas, de la población total de pobres en la ciudad y país, para el pan, para la paz, para la verdadera libertad. Sería una estupidez decir que el proletariado revolucionario de Rusia apoyara al cadete octubrista, lubricado por los fondos imperialismo inglés, que es tan aberrante como el zarista. Los obreros revolucionarios se dedicaron a destruir la monarquía zarista infame, que ya han destruido en gran medida y al suelo destruyendo, sin entrar en el entusiasmo o la confusión sobre el hecho de que en cierta corta, su constelación de tiempos históricos únicos están siendo ayudados por la lucha del Buchanan, Guchkov, Miliukov y Oros para el reemplazo de un monarca por otro monarca barra invertida y si es posible también un Romanov. Plomo. Entonces y solo entonces fueron las cosas. Asimismo modo que un político puede mirar las cosas, no teme a la verdad, después de considerar la interrelación de las fuerzas sociales en la revolución sobria, que evalúa la situación actual no solo en términos de su carácter actual todo de hoy, sino también entre el punto de vista de sus instintos subyacentes, las interrelaciones más profundas entre los intereses del proletariado y la burguesía, tanto en Rusia como en todo el mundo. Los trabajadores de Petrogrado y los trabajadores de toda Rusia tienen desinteresadamente contra la monarquía zarista, por la libertad, para la transferencia de tierras a los campesinos, por la paz, la lucha contra la masacre imperialista. Tiene el capital imperialista anglo-francés con el fin de continuar con esta masacre y reforzar puede hilar intrigas de palacio, una conspiración de los agentes de la guardia instigado, ha incitado el Guchkov y Miliukov y alentó y en secreto un nuevo gobierno ya hecho juntos que porque incluso inmediatamente después de los primeros golpes que dio la lucha del proletariado al zarismo tomaron el poder. Este nuevo gobierno, en el que los octubristas y el renovador pacífica, cómplices de ayer del verdugo Stolypin, Lvov y Guchkov, el realmente importante para tomar los elementos que son elementos cruciales que puesto clave y el ejército y el maestro de la función pública, este gobierno, en Miliukov y otra cadet, 10 más para la decoración, como una figura decorativa, se sientan para la celebración edificantes discursos profesor y el Trudovike Kerensky desempeña el papel del hablante agradable para encantamiento de los obreros y campesinos, este gobierno no representa un grupo aleatorio de personas. Son los representantes de la nueva clase los que han llegado al poder político en Rusia, la clase de los terratenientes capitalistas y la burguesía, que han estado manejando económicamente a nuestro país durante mucho tiempo, durante la revolución de 1905-1907, así como durante la contrarrevolución de 1907-1914, y finalmente, y con particular rapidez, durante los años de la guerra 1914-1917, la organización del autogobierno. Gobierno local, la educación popular, congresos de diversa índole que la Duma, los comités de la industria de guerra, etc. tomaron en sus manos. Esta nueva clase ya estaba casi en su totalidad en el poder a principios de 1917, por lo que los primeros golpes contra el zarismo fueron suficientes para provocar su colapso y así liberar el lugar para la burguesía, ha acelerado tanto el desarrollo de la Rusia atrasada que de una sola vez en realidad solo aparentemente de una sola vez, Italia, Inglaterra y casi Francia, y han recibido un gobierno de coalición, un gobierno nacional es decir, un gobierno parlamentario apropiado para la continuación de la matanza imperialista y el fraude del pueblo. Además de este gobierno, que básicamente desde el punto de vista actual de la guerra de otro modo como empleado de los 1.000 millones compañía Inglaterra y Francia, se ha convertido en el gobierno central, no oficial, sin desarrollar y relativamente débil gobierno de los trabajadores, que representa los intereses del proletariado y la parte más pobre de la población urbana y rural. Este es el Soviet de diputados obreros de Petrogrado, la conexión con los soldados y campesinos, y, por supuesto, más que con los agricultores, especialmente en el primer lugar y, en busca de los trabajadores agrícolas. Esta es la situación política real, que debemos esforzarnos sobre todo para establecer con la mayor precisión objetiva posible, con el fin de construir tácticas marxistas sobre la única base firme sobre la cual siempre debe fundarse, sobre la base de los hechos. La monarquía zarista es vencida, pero aún no destruida. El gobierno burgués octubrista cadet, que quiere llevar la guerra imperialista hasta el final y, de hecho, el empleado de la firma financiera Inglaterra y Francia está, se siente obligado al más alto grado de libertad y concesiones a las personas que prometen la medida en que, para que acuerdan que este gobierno retiene su poder sobre el pueblo y la posibilidad de continuar la masacre imperialista. El Soviet de Diputados Obreros, la organización de los trabajadores, es el núcleo de los gobiernos de los trabajadores, el representante de los intereses de todos los pobres estratos de la población, o 9/10 partes de la población de la paz, el pan y la libertad de lucha. La lucha de estas tres fuerzas determina la situación que ahora ha surgido y representa la transición de la primera a la segunda etapa de la revolución. La contradicción entre la primera y la segunda fuerza no es profunda, es temporal y solo es causada por la constelación momentánea, por el brusco giro de los acontecimientos en la guerra imperialista. La totalidad nuevo gobierno formado por monárquicos, ya que, en palabras republicanismo ostentosa no ser tomado en serio, un político no es digna de Kerensky y objetivamente nada más que políticas tertum. El nuevo gobierno aún no ha derrotado definitivamente a la monarquía zarista, pero ya está empezando a firmar acuerdos con la dinastía terrateniente Romanov. La burguesía de tipo octubrístico cadete necesita la monarquía como cabeza de la burocracia y el ejército para proteger los privilegios del capital contra los trabajadores. quien dice que los trabajadores, el nuevo gobierno de los intereses de la lucha contra la reacción zarista apoyo debe, y aparentemente decirle al Potresov, Gozdiev, Chenkeli, ya a pesar de toda su actitud de Basbarraba también Shheitse, es un traidor de los trabajadores, un traidor sobre la causa del proletariado, por la causa de la paz y la libertad. Debido a que en realidad es simplemente este nuevo gobierno ya está atado de pies y manos por el capital imperialista, por el imperialista guerra atado y política de robo, que haya comenzado a cerrar acuerdos con la dinastía, sin él para preguntarle a la gente. Ella ya está trabajando en la restauración de la monarquía zarista, le da la bienvenida a Mikhail Romanov, el nuevo candidato zarista, que ya busca consolidar su trono, para reemplazar lo legítimo, legal, según la antigua ley, monarquía a través de una monarquía bonapartista basada en un plebiscito falso. No, para luchar realmente en contra de la monarquía zarista para asegurar realmente la libertad, no solo los discursos o promesas, como los manipuladores de Miliukov y Kerensky no han no los trabajadores apoyar al nuevo gobierno, pero que los trabajadores del gobierno debe apoyo. Porque la única garantía para la libertad, para la completa destrucción del zarismo es el armamento del proletariado, la consolidación, ampliación y desarrollar aún más el papel, la importancia y el poder del Soviet de diputados obreros. Todo lo demás es una frase y una mentira, el autoengaño es el político del campo. Liberal y radical, es una vulgaridad común. Ayude a los trabajadores a armarse o al menos no impedir que lo hagan, y la libertad en Rusia se volverá invencible, la restauración de la monarquía imposible y la república segura. De lo contrario, el Guchkov y Miliukov establecerán la monarquía y nada, absolutamente nada, llevada a cabo por las libertades que prometían. En todas las revoluciones burguesas todos los políticos burgueses alimentados las personas con las promesas y se mantiene a engañar a los trabajadores. Nuestra revolución es una revolución burguesa, por lo tanto, lo mismo que Plejánov dijo ayer, los trabajadores deben apoyar a la burguesía, que dijeron Potresov, Gozdiev, Shcheitse. Nuestra revolución es una revolución burguesa, dicen los marxistas, por lo que los trabajadores deben abrir los ojos al pueblo sobre el engaño de los políticos burgueses y enseñarles a no creer en las palabras, solo a sus propias fuerzas, a su propia organización, al mundo, propia fusión para confiar en su propio armamento. El gobierno de los octubristas y cadetes, Guchkov y Miliukov, puede incluso si ella quisiera sinceramente, solo los niños pueden creer en la sinceridad de Guchkov y Lvov, no le dé a la gente paz ni pan, ni libertad. La paz no puede existir, porque es un gobierno de guerra, un gobierno de continuar la masacre imperialista, un gobierno del robo, el saqueo a Armenia, Galicia y Turquía, lágrima Constantin Siopel, Polonia, Curlandia, Lituania, etc. Reconquistar quiere. Este gobierno está obligado por la capital imperialista franco-inglesa en manos y pies. La capital rusa es una rama de la compañía internacional que opera con cientos de miles de millones de rublos y se llama Inglaterra y Francia. Ella no puede dar pan porque es un gobierno burgués. En el mejor caso, van a llevar al pueblo, siguiendo el ejemplo de Alemania, un hambre organizada genial. Pero la gente no va a querer que aguantar hambre. La gente va a aprender y con seguridad pronto aprendió que el pan está disponible y se puede obtener, pero solo a través de medidas que no se detienen en la santidad del capital y la propiedad de la tierra. No puede dar libertad porque es un gobierno de terratenientes y capitalistas, que teme a la gente y ya ha comenzado a hacer acuerdos con la dinastía Romanov. Hablaremos sobre las tareas tácticas de nuestro comportamiento hacia este gobierno en el próximo periodo en otro artículo. Allí mostraremos que la peculiaridad del momento presente, la transición de la primera a la segunda etapa de la revolución, es, porque el eslogan, la tarea del día, debe ser en este momento en el tiempo. / trabajadores. Zarismo realizó milagros de heroísmo proletario, a Volksheldentum, debe maravilla de organización del proletariado y el pueblo entero llevar a cabo para preparar su victoria en la segunda etapa de la revolución. Nos limitamos presa para el análisis de la lucha de clases y el equilibrio de poder de las clases en la etapa actual de la revolución y tienen que hacer la pregunta en este contexto. ¿Qué aliados hace el proletariado en la presente revolución? Tiene dos aliados. Primero, la gran mayoría abrumadora de la población y decenas de millones de masas de la población semproletaria y, en parte, campesina de Rusia. Esta misa necesita paz, pan, libertad y tierra. Esta misa inevitablemente estará bajo cierta influencia del Bour, Geoisie y en particular la pequeña burguesía son, quienes son sus condiciones de vida es después de la próxima, y variarán entre burguesía y proletariado. Las duras lecciones de la guerra, que por lo que será más difícil, los más activos del Guchkov, Lvov, Miliukov y Zia luchan en la guerra, que son masas inevitablemente empuja el proletariado y los obligan a seguirlo. Ahora hay que tratar de explotar la relativa libertad de la nueva orden y los soviets de diputados obreros a esta masa en primer lugar y más educar y organizar. Soviets de diputados campesinos, soviets de trabajadores agrícolas. Esta es una de las tareas más importantes. En este caso, serán dirigidos nuestros esfuerzos no solo por el hecho de que los trabajadores agrícolas crean sus propios soviéticos especiales, sino también que los sin tierra y pobres campesinos separado organizadas por los agricultores ricos, sobre las tareas específicas y formas especiales de urgencia necesario de organización en la próxima carta. En segundo lugar, el proletariado de Rusia un aliado en el proletariado de todos los beligerantes y en general todos los países. Aunque ahora dirigiéndose hacia él con dificultad, la presión de la guerra, y con demasiada frecuencia hablar en su nombre, los socialchovinistas que en Europa, así como Plejánov, Gvozdiev, Potresov en Rusia, se han pasado a la burguesía. Pero la liberación del proletariado de la influencia de los socialchovinistas ha progresado con cada mes de esta guerra imperialista, y la revolución rusa inevitablemente acelerará este proceso enormemente. Con estos dos aliados puede y el proletariado ruso, la utilización de las peculiaridades de la etapa actual de transición primero en conquistar la República Democrática y la victoria completa del campesinado a través de los propietarios, en lugar de la mitad de la monarquía de Guchkov y Miliukov, y luego al socialismo zancada que solo en ella pueblos desgarrados por la guerra darán paz, pan y libertad. Vi Lenin, la primera etapa de la primera revolución. Carta del exilio suizo, marzo de 1917. Lenin Works, volumen 23, pp. 311-322. La revolución de octubre y la cuestión de las clases medias. J.W. Stalin, noviembre de 1923. Sin lugar a dudas, la cuestión de las clases medias es uno de los temas fundamentales de la revolución obrera. Clases medias. Estos son los campesinos y las personas creativas de la ciudad. Se esperan las nacionalidades oprimidas, que consisten en 9/10 partes de la clase media. Entonces, son precisamente las capas las que resisten económicamente entre el proletariado y la clase capitalista. El peso de estos estratos está determinado por dos circunstancias. Primero, estos estratos forman la mayoría, o al menos una minoría significativa, de la población de los estados existentes. En segundo lugar, estas son las reservas significativas de las que la clase capitalista recluta a su ejército contra el proletariado. El proletariado puede sin la simpatía, sin el apoyo de las clases medias, y sobre todo del campesinado, no mantienen el poder, especialmente en un país, como es nuestra Unión de las Repúblicas. El proletariado ni siquiera puede soñar seriamente con tomar el poder a menos que estos estratos sean al menos neutralizados, mientras estos estratos aún no se hayan separado de la clase capitalista, mientras sigan formando un ejército de capital en su masa. De ahí la lucha por las clases medias, la lucha por el campesinado, una lucha que se extiende como un hilo conductor en toda nuestra revolución de 1905 a 1917, una lucha que está lejos de terminar y que continuará en el futuro, es. El proletariado ni siquiera puede soñar seriamente con tomar el poder a menos que estos estratos sean al menos neutralizados, siempre y cuando estos estratos aún no se hayan separado de la clase capitalista, mientras sigan formando un ejército de capital en su masa. De ahí la lucha por las clases medias, la lucha por el campesinado, una lucha que se extiende como un hilo conductor en toda nuestra revolución de 1905 a 1917, una lucha que está lejos de terminar y que continuará en el futuro, es. El proletariado ni siquiera puede soñar seriamente con tomar el poder a menos que estos estratos sean al menos neutralizados, siempre y cuando estos estratos aún no se hayan separado de la clase capitalista, mientras sigan formando un ejército de capital en su masa. De ahí la lucha por las clases medias, la lucha por el campesinado, una lucha que se extiende como un hilo conductor en toda nuestra revolución de 1905 a 1917, una lucha que está lejos de terminar y que continuará en el futuro, es. Una de las razones de la revolución de 1848 en Francia fue que sufrió la derrota porque no resonaba con el campesinado francés. Una de las razones por las cuales la Comuna de París fracasó fue por la oposición de las clases medias, especialmente los campesinos. Lo mismo se aplica a la revolución rusa de 1905. Basado en la experiencia de las revoluciones europeas, alcanzado algunos marxistas vulgares, con Kautsky en la parte superior, en la conclusión, las clases medias y el campesinado sobre todo, son casi enemigos de la revolución de los trabajadores nacidos, uno debe, por tanto, que estaba apoyada en un período de desarrollo más largo en el que el proletariado convertirse en la mayoría de las naciones, lo que crearía las condiciones previas para la victoria de la revolución obrera. Sobre la base de esta conclusión, advirtieron, estos marxistas vulgares, el proletariado contra la revolución prematuro. Debido a esta conclusión dejaron de consideraciones de principio las clases medias por completo al capital. Sobre la base de esta conclusión, nos profetizaron la caída de la revolución de octubre en Rusia e invocaron. Es característico que el propio Marx haya evaluado a las clases medias y, sobre todo, al campesinado de manera bastante diferente. Mientras que los marxistas vulgares quiso tomar de los campesinos sin previo aviso y está totalmente el poder político de disposición del capital dejando, por lo tanto ruidosamente con su principal consecuencia jactado, Marx, este principiante o este todos los marxistas, el partido de los comunistas, los campesinos no aconsejó urgencia de la perder el ojo, para ganar para el proletariado y para asegurar su apoyo en la próxima revolución proletaria. Como es sabido, Marx escribió en los años 50, tras la derrota de la Revolución de Febrero en Francia y Alemania, a Engels, y a través de él al Partido Comunista en Alemania. Todo en Alemania dependerá de la posibilidad de respaldar la revolución proletaria en una segunda edición de los campesinos para apoyar la revolución proletaria a través de una especie de segunda edición de la Guerra de los Campesinos. Esto fue a partir de los años 50 Alemania escritas, de un país agrícola donde el proletariado constituía una minoría insignificante, donde se organizó el proletariado menos que en la Rusia de 1917, donde el campesinado menos inclinados a apoyar la revolución proletaria por la posición, como si este fue el caso en 1917 Rusia. Sin lugar a dudas, la Revolución de Octubre hizo que feliz combinación de guerra de los campesinos y revolución proletaria, todos los charlatanes principios escribió del Marx no obstante. La Revolución de Octubre ha demostrado que tal conexión es posible y factible. La evidencia Revolución de Octubre a condición de que el proletariado puede tomar el poder y decir que si se va a resolver la clase media y el campesinado sobre todo de la clase capitalista, si se sabe cómo transformar estas capas de las reservas de capital en las reservas del proletariado. En resumen, la Revolución de Octubre ha traído primera de todas las revoluciones en el mundo, la cuestión de las clases medias y el campesinado sobre todo a la luz y les resuelto todas teorías y todas las letanías de los héroes del desafío victorioso Segunda Internacional. Este es el primer mérito de la Revolución de Octubre, si en este caso incluso se puede hablar de mérito. El asunto no estaba limitado a eso. La Revolución de Octubre continuó tratando de unir a las nacionalidades oprimidas en torno al proletariado. Ya se ha mencionado anteriormente que las nacionalidades oprimidas consisten en 9/10 partes de campesinos y personas creativas de la ciudad. Pero este es el concepto de nacionalidad oprimida no se agota. Las nacionalidades oprimidas suelen ser oprimidos no solo como campesinos y como población urbana creativa, sino también como nacionalidades, es decir, como personas que trabajan de una nacionalidad en particular, con un idioma en particular, la cultura, con ciertos estilos de vida, costumbres y usos. El doble tornillo de la servidumbre debe necesariamente revolucionar las masas trabajadoras de las nacionalidades oprimidas, debe conducirlos a luchar contra la fuerza principal de la opresión, para luchar contra el capital. Y esa fue la base sobre la cual es el proletariado tuvo éxito en la combinación de la revolución proletaria no solo con la guerra de los campesinos, sino también la guerra nacional. Todo esto se une a la esfera de actividad de la revolución proletaria mucho más allá de las y la lucha por las clases medias de una nacionalidad gobernante dada fue una lucha por las próximas reservas de capital, la lucha por la liberación de las nacionalidades oprimidas debe convertirse necesariamente en una sola. Lucha por la extracción de las reservas individuales de la capital ubicada en el interior profundo, a una lucha por la liberación de los pueblos coloniales e imperiales del yugo del capital. Esta última pelea está lejos de haber terminado, sí, ni siquiera pudo traer los primeros éxitos decisivos. Pero esta batalla por las reservas en el interior profundo agradecimiento a la Revolución de Octubre. Ha comenzado y, sin duda, continuará desarrollando paso a paso, en la medida en que el imperialismo desarrollado como el poder de nuestra Unión de Repúblicas está creciendo y la revolución proletaria en Occidente se desarrolla. En resumen, la Revolución de Octubre fue de hecho el preludio de la lucha del proletariado por mentir en las reservas del interior profundo de capital para las masas de los países oprimidos y no totalmente legibles, que trajo la primera bandera de la lucha por la recuperación de estas reservas, la es su segundo mérito. La extracción del campesinado tuvo lugar bajo la bandera del socialismo. El campesinado, que recibió la tierra de las manos del proletariado, derrotó a los propietarios con la ayuda del proletariado y de la subida bajo la dirección del proletariado al poder, inevitablemente, tenía que sentir, entender que el proceso de su liberación bajo la bandera del proletariado, bajo su la pancarta roja fue y continuará ejecutándose. Gracias a esta circunstancia, la bandera del socialismo. Lo mismo es cierto, pero aún más, para las nacionalidades oprimidas. El grito de batalla por la liberación de las nacionalidades, una reputación que fue confirmada por hechos tales como la liberación de Finlandia, la retirada de las tropas de Persia y China, la formación de la Unión de Repúblicas, el apoyo moral abierta de los pueblos de Turquía, China, Hindustán, por primera vez, este grito vino de la boca de las personas que habían conquistado en la Revolución de Octubre. El hecho de que Rusia, antes un símbolo de opresión para las nacionalidades oprimidas, se haya convertido en un símbolo de la liberación hoy, después de que se haya convertido en socialista, no puede describirse como una coincidencia. No es coincidencia que el nombre del líder de la Revolución de Octubre, el camarada Lenin, hoy es el nombre más querido en los labios de los pisoteados y oprimidos campesinos e intelectuales revolucionarios de los países coloniales y no elegibles. Fue una vez el cristianismo entre los oprimidos y mantiene pulsado esclavos del vasto imperio romano como una línea de vida, la tendencia es ahora que el socialismo de los muchos millones de conteo masas de los vastos estados coloniales del imperialismo puede convertirse en la bandera de la liberación, y ya están empezando. Difícilmente se puede dudar de que esta circunstancia facilita enormemente la lucha contra los prejuicios contra el socialismo, y que ha allanado el camino para las ideas del socialismo en los rincones más remotos de los países oprimidos. En el pasado, era difícil para un socialista atacar abiertamente a los no proletarios, mostrar las clases medias de los países oprimidos o de opresión, que ahora puede abrir propagar las ideas del socialismo entre estas capas, la tensión en la esperanza de que la escuchan y probablemente seguirán sus palabras, porque tiene un argumento tan fuerte como la Revolución de Octubre. Esto también es un resultado de la Revolución de Octubre. En resumen, la Revolución de Octubre ha allanado el camino para las ideas del socialismo entre las clases medias, las clases campesinas no proletarias de todas las nacionalidades y tribus, y ha hecho que la bandera del socialismo sea una pancarta popular para ellos. Este es el tercer mérito de la Revolución de Octubre. J.W. Stalin, la Revolución de Octubre y la cuestión de la clase media Pravda, no. 253, 7 de noviembre de 1923. Stalin, volumen 5, pp. 299-304. El cuarto aniversario de la Revolución de Octubre. V. y Lenin, octubre de 1921. Se acerca el cuarto aniversario del 25 de octubre, 7 de noviembre. Cuanto más nos alejamos de este gran día, cuanto más claro se hace el significado de la revolución proletaria en Rusia, más profundamente penetramos en el sentido de la experiencia práctica de nuestro trabajo como un todo. En el más corto, y por supuesto bastante incompleta e inexacta, Demolición podría explicar este sentido y esta experiencia de la siguiente manera. La tarea directa e inmediata de la revolución en Rusia era la tarea democrática burguesa de eliminar los restos de la Edad Media, quitaron hasta la última piedra para limpiar a Rusia de esta barbarie, de esta ignominia, de este mayor freno de cada cultura y cada progreso en nuestro país. Y podemos estar orgullosos del hecho de que tenemos mucho más decisiva esta purga, más rápido, más audaz, más éxito, más completa y profunda desde el punto de impacto en la masa del pueblo, a sus grandes masas, se han realizado como la gran revolución francesa más de 125 años. Tanto los anarquistas y los demócratas pequeño burgueses, es decir, los mencheviques y los eseristas cuando los representantes rusos de este tipo social internacional, estaban hablando y hablando una increíble cantidad de tonterías acerca de la relación del burgués democrática a socialista, es decir, proletaria, revolución. El hecho de que comprendamos correctamente el marxismo en este punto, que evaluamos correctamente las experiencias de las revoluciones anteriores, se ha confirmado por completo en el transcurso de 4 años. Tenemos la revolución democrático-burguesa de poner fin a cabo como nadie. Estamos marchando consciente, segura y sin vacilaciones hacia adelante a la revolución socialista, en el conocimiento de que no está separada de la revolución democrático-burguesa por un muro chino, en el conocimiento de que solo la lucha decidirá hasta dónde vamos a lograr, al final, qué parte de la tarea inconmensurable que cumplimos, a qué parte de nuestras victorias nos aseguraremos a largo plazo. El tiempo enseñará. Pero ya vemos en este momento que en el trabajo de la transformación socialista de la sociedad, para un país devastado, atormentado y atrasado, se ha hecho un trabajo gigantesco. Sin embargo, terminemos pensando en el contenido democrático burgués de nuestra revolución. Para los marxistas, debe quedar claro lo que eso significa. Tome ejemplos ilustrativos para la explicación. Contenido democrático burgués de la revolución, esto es, purga de las condiciones sociales, condiciones, instalaciones, del país desde la época medieval, desde la servidumbre hasta el feudalismo. ¿Cuáles fueron los principales fenómenos, restos de la servidumbre en Rusia en 1917? Monarquía, fincas, uso de la tierra y de la tierra, oposición de las mujeres, religión, supresión de las nacionalidades. Tomar cualquiera de estos establos de augías, la casualmente dicho por todos los países avanzados en la implementación de su 1649 en Inglaterra, revoluciones democrático-burguesas 125, 250 y más años se quedaron sin limpiar en bastante considerable extensión, a tomar cualquiera de estos establos de augías, y verán que los hemos limpiado a fondo en tan solo 10 semanas. Comenzando con los 25 de octubre, 7 de noviembre, de 1917 y la disolución de la Asamblea Constituyente, 5 de enero, 1918, que hemos hecho en esta área de mil veces más que los demócratas y liberales, cadetes, burgueses y los demócratas pequeño burgueses, los mencheviques y los socialrevolucionarios, en 8 meses de su gobierno. Estos cobardes, charlatanes, narcisos y aldeanos presumidos ondearon su espada de cartón, y ni siquiera destruyeron la monarquía. Hemos barrido toda la basura monárquica que nadie ha hecho jamás. No hemos dejado piedra sobre otra, sin baldosas en el otro a la izquierda de la construcción de las gradas centenarias ser, los países más avanzados, como Inglaterra, Francia y Alemania, hasta ahora no se ha hecho libre de las esporas de los artículos que son las raíces más profundas de los estados, a saber, los restos del feudalismo y el latifundio, hemos sacado radicalmente. Se puede discutir al respecto, hay suficientes escritores, cadetes, mencheviques y socialrevolucionarios en el extranjero para lidiar con esas peleas, porque decidimos esta disputa y toda la masa de los asuntos dependientes por lucha. Sin embargo, innegable es el hecho de que los demócratas pequeño burgueses que durante 8 meses con los propietarios, pacto los guardianes de las tradiciones servidumbre, como hemos hecho en un par de semanas barridas estos dos propietarios y todas sus tradiciones por completo de la faz de la tierra rusa, porque decidimos esta disputa y toda la masa de los asuntos dependientes por lucha. Sin embargo, innegable es el hecho de que los demócratas pequeño burgueses que durante 8 meses con los propietarios, pacto los guardianes de las tradiciones servidumbre, como hemos hecho en un par de semanas barridas estos dos propietarios y todas sus tradiciones por completo de la faz de la tierra rusa. Tome la religión o la anarquía de la mujer o la opresión y la no igualdad de las nacionalidades no rusas. Todos estos son temas de la revolución democrático burguesa. La burguesía de la democracia pequeño burguesa ha estado hablando de eso durante 8 meses. No hay uno entre los países más avanzados del mundo donde estos problemas se resuelven por completo en el sentido democrático burgués. Con nosotros están completamente resueltos por la legislación de la Revolución de Octubre. Realmente hemos luchado contra la religión y todavía lo hacemos. Tenemos TOC/o las nacionalidades no rusas reciben sus propias repúblicas o regiones autónomas. Aquí en Rusia no hay mezquindad tal, la maldad y la maldad como la legalidad o no la plena igualdad de las mujeres, estos repugnantes restos del régimen de servidumbre y de la Edad Media, que es siempre la burguesía egoísta y al aburrido, asustado pequeña burguesía en todos los países sin excepción del globo se actualiza de nuevo. Todo esto es el contenido de la revolución democrático burguesa. Hace siglos y medio y 2 años y medio, prometió el líder avanzada de esta revolución, de estas revoluciones, si se quiere hablar de cada variedad nacional de una de tipo general, pueblos, la humanidad de los privilegios medievales de los no igualdad de derechos para las mujeres, por los privilegios estatales de esto o esa religión, o la idea religión como religiosidad en general, para liberar a las personas de la no igualdad de nacionalidades. La promesa que dieron, pero no la sostuvieron. No. Pudieron mantenerlo, porque el respeto por la santa propiedad privada les impidió. En nuestra revolución proletaria, no había tal respeto maldito por esta triple edad media maldita y por esta propiedad privada sagrada. Pero para hacer de los logros de la revolución democrático-burguesa una posesión permanente de los pueblos de Rusia, tuvimos que avanzar más y continuamos avanzando. Tenemos las preguntas de la revolución democrático-burguesa durante el avance, de paso, como un subproducto de nuestro principal y actual, nuestro proletario revolucionario, trabajo socialista resuelto. Las reformas, como siempre hemos dicho, son un subproducto de la lucha de clases revolucionaria. Las reformas democrático-burguesas, hemos dicho y hemos demostrado con hechos. Son un subproducto de la proletaria, es decir, la revolución socialista. Por cierto, todos los Kautsky, Ilferdin, Martov, Scher, ahora, Igitt, Longnet, MacDonald, Turati y otros héroes de Zweihainhalb en marxismo no fueron capaces de entender esta relación recíproca entre la democrático-burguesa y la revolución socialista proletaria. La primera crece en el segundo sobre, el segundo paso se disuelve en las preguntas de la primera, la segunda ancla es el trabajo de la primera, la lucha y solo la lucha decide qué punto el segundo tiene éxito. El orden soviético es precisamente una de las afirmaciones vividas o manifestaciones de este crecimiento de una revolución en la otra. El sistema soviético es el más alto nivel de democracia para los trabajadores y agricultores, y al mismo tiempo significa una ruptura con la burguesía democracia y el surgimiento de una nueva, histórica mundial tipo de la democracia, a saber, la democracia proletaria, o la dictadura del proletariado. Al igual que nosotros, los perros y los cerdos que mueren burguesía y el trote asociados detrás de ella la democracia pequeño burguesa con un aluvión de maldiciones, insultos y burlas a causa de nuestros fracasos y errores en la construcción de nuestro sistema soviético de lujo. No olvidamos por un momento que muchos fracasos han ocurrido y se han cometido errores. Como si en un trabajo tan nuevo, nuevo en toda la historia mundial, como en la creación de un tipo de orden estatal sin precedentes, pudiera pasar sin fallas y errores. Sin lugar a dudas lucharemos por la corrección de nuestros fracasos y errores, por la mejora de la perfección muy, muy distante, forma en que aplicamos los principios soviéticos a la vida. Pero podemos estar orgullosos de ello, y estamos orgullosos de haber tenido la suerte de comenzar la construcción del Estado soviético, lo que nos lleva a una nueva época de la historia mundial, la época de la dominación de la nueva era. Clase reprimida en todos los países capitalistas y progresando hacia una nueva vida, a la victoria sobre la burguesía, a la dictadura del proletariado, a la redención de la humanidad del yugo del capital, de las guerras imperialistas. La cuestión de las guerras imperialistas, la política internacional del capital financiero que prevalece en todo el mundo hoy en día, lo inevitable si 60 millones van a ser lisiado en este inevitable, para la supervivencia del capitalismo, guerra que viene, en lugar de los 30 millones de lisiados en los años 1914-1918. También en esta pregunta, nuestra revolución de octubre ha abierto una nueva época de la historia mundial. Los lacayos de la burguesía y sus secuaces en la forma de los socialrevolucionarios y mencheviques, en la forma de toda supuestamente socialista democracia pequeño burguesa en todo el mundo tienen la consigna de girar el imperialista 36, burlaban pero esta solución ha demostrado ser solo una guerra en una guerra civil. Verdad probada, como, verdad desnuda áspera desagradable crueles, sin duda, pero como una verdad en medio de un sabor de las mentiras más refinadas, machistas y pacifistas. Estas mentiras colapsan. La paz de Brest se desenmascara. Con cada día que pasa, el significado y las consecuencias de la paz de Versalles, que es incluso peor que la paz de Brest, son desenmascarados. Y cada vez más claras y más obvias, se eleva más irrefutables en frente de millones y millones de personas que están pensando en las causas de la guerra de ayer y la guerra que se avecina mañana, la dura verdad. Se puede, la guerra imperialista y que, inevitablemente, general imperialista mundial paz imperialista, agrego, en la palabra rusa de segundo significado, es imposible escapar de lo contrario, uno no puede escapar de este infierno de otra manera como a través de la lucha bolchevique y a través de la revolución bolchevique. Deje que la burguesía y los pacifistas, los generales y los filisteos, los capitalistas y los filisteos, todos los fieles cristianos y todos los caballeros de la segunda y el abuso internacional Zweihainhalb en esta revolución todavía tan enojado con corrientes de malicia, blasfemia y mentiras que son nada puede cambiar en el hecho histórico mundial que en siglos y milenios, el esclavo responde a la guerra entre los propietarios de esclavos con la proclamación abierta de la solución, por primera vez, transformemos esta carrera entre los propietarios de esclavos para la división de su botín de guerra en la guerra de los esclavos de todas las naciones contra los esclavistas de todas las naciones. Por primera vez en siglos y milenios, este lema se ha convertido de una expectativa opaco e impotente a un programa político claramente distinta, se ha cambiado para la lucha eficaz de millones de oprimidos bajo la dirección del proletariado, por la primera victoria del proletariado, por la primera victoria en el forma en que la abolición de la guerra, por la primera victoria de la alianza de los obreros de todos los países de la alianza de la burguesía de las diversas naciones de la burguesía, que incluye la paz y hacer la guerra a costa de los esclavos del capital, a expensas de los asalariados, a expensas de los agricultores, a expensas de la gente trabajadora. Esta primera victoria todavía no la victoria final, y nuestro 37 Revolución de Octubre, que le llevó solo bajo penurias y dificultades sin precedentes, bajo tortura sin precedentes, acompañados con los grandes fallos y errores de nuestra parte. Como si fuera posible, sin fallas y sin errores, tener éxito en un solo pueblo atrasado, para vencer las guerras imperialistas de los países más poderosos y avanzados del globo. No tememos admitir nuestros errores, y los juzgaremos sobriamente para que aprendamos a corregirlos. Pero el hecho sigue siendo un hecho. Por primera vez en siglos y milenios, es la promesa de guerra entre esclavistas contra la revolución esclavista. Todos los esclavistas deben ser respondidos, completamente satisfechos, y se cumplirán a pesar de todas las dificultades. Comenzamos este trabajo. ¿Cuándo, en qué periodo, los proletarios de qué nación llevarán este trabajo a su fin? Eso es inmaterial. Es esencial que el hielo se rompió, que el carril se despejó, que se muestra el camino. Continúe con su hipocresía, caballeros capitalistas de todos los países, que defienden a su patria. Los japoneses contra los estadounidenses, los estadounidenses contra los japoneses, los franceses contra los ingleses, etc. Continúen, hagan la pregunta sobre el armamento contra las guerras imperialistas a través de nuevos manifiestos de Basler. A lo largo de las líneas del manifiesto de Basilea de 1912-10 para crear desde el cuello, caballeros Knigg II. Y Zuey Einhalten Internacional, junto con todos los filisteos pacifistas y filisteos el mundo. La primera revolución bolchevique tiene el primer centenar de millones de hombres regla en la tierra, arrancados del mundo imperialista por la guerra imperialista, las siguientes revoluciones arrebatarán a la humanidad de estas guerras y de este mundo. Nuestro último trabajo, al mismo tiempo, el más importante, el más difícil y el más inacabado, es la construcción económica, el establecimiento de la base económica para el nuevo edificio socialista en lugar del edificio feudal destruido y el edificio capitalista medio derruido. En este trabajo tan importante y difícil, hemos tenido la mayoría de los fracasos, la mayoría de los errores. Como si uno pudiera comenzar un nuevo trabajo de escala mundial sin fallas y sin errores. Pero lo comenzamos. Lo traemos adelante. En este momento estamos en el proceso de corregir toda una serie de nuestros errores con 38 nuestra nueva política económica, estamos aprendiendo cómo continuar construyendo el edificio socialista en un país de pequeña escala sin estos errores. Las dificultades son inmensas, estamos acostumbrados a luchar con inmensas dificultades. No sin razón nuestros enemigos nos llamaron los festivales de rock y los representantes de una política rompehuesos. Pero también, al menos hasta cierto punto, hemos aprendido otro arte esencial para la revolución. La elasticidad, la capacidad de cambiar nuestras tácticas rápida y abruptamente, para tomar en cuenta las condiciones objetivas cambiadas, para elegir un camino diferente a nuestro objetivo si el primer camino resultó ser inapropiado, imposible para el período de tiempo dado. Nosotros, que fueron inspirados por la ola de entusiasmo que el entusiasmo popular se había despertado, esperábamos que en virtud de este entusiasmo y la no menos grande, como la política general y el, en primer lugar la política general, entonces los militares militar, las tareas económicas se resolverían de inmediato. Contamos con, tal vez sería más exacto decir, hemos aceptado sin la suficiente esperan, que podríamos gobernar el estado de producción y la distribución del estado de la riqueza en un pequeño país comunista, la agricultura por órdenes directas del estado proletario. La vida ha demostrado nuestro error. Se necesitan varias etapas de transición. Capitalismo de Estado y socialismo para prepararse para la transición al comunismo, prepararlo a través del trabajo de una larga serie de años. No por el entusiasmo de inmediato, pero con el entusiasmo nacido de la gran revolución, sobre la base de interés personal y contabilidad económica, se esfuerza por construir primeros puentes sólidos, que en un país campesino sobre el capitalismo de Estado al socialismo plomo. De lo contrario, no llegarás al comunismo, de lo contrario no conducirás a millones y millones de personas al comunismo. Así es como la vida nos enseñó. Esto es lo que el curso objetivo de la revolución nos ha enseñado. Y nosotros, que hemos aprendido en 3 o 4 años un poco para hacer giros bruscos, cuando se requiere un giro brusco 39 es, tienen ahora afilado, alerta, persistente, aunque todavía no es suficiente ansioso suficiente atención, no lo suficientemente duradero, comenzó a aprender la nueva frase, la nueva política económica. El Estado proletario debe ser un empresario prudente, cuidadoso y conocedor, un comerciante capaz de lo contrario, no será capaz de dar vida al país campesino económicamente, no hay otra transición al comunismo hoy en día, bajo las condiciones dadas, junto con el occidente capitalista, y aún capitalista. Parece que el hombre de negocios mayorista es un tipo económico tan alejado del comunismo como el cielo de la tierra. Pero esta es precisamente una contradicción de ese tipo, que en la vida cotidiana conduce desde la economía campesina sobre el capitalismo de Estado al socialismo. El interés personal levanta la producción. Lo que necesitamos sobre todo y a cualquier precio es el aumento en la producción. El negocio mayorista reúne económicamente a los millones de pequeños propietarios, cuidándolos, conectándolos, llevándolos a la próxima etapa, a las diversas formas de conexión y unión en la producción misma. Ya hemos comenzado la necesaria reestructuración de nuestra política económica. Tenemos algunos, pero no grandes, solo éxitos parciales, pero indudables en este campo. Terminamos en este campo una nueva clase ya la preparación de la ciencia. Cuando aprendemos decididos y persistentes, compruebe todos nuestros movimientos en la experiencia práctica, no temas, en repetidas ocasiones reelaboración comenzado a corregir nuestros errores y nos atento a su importancia luego remos a las próximas clases, y pasaremos por todo el curso, aunque las circunstancias de la economía mundial y la política mundial lo han hecho mucho más prolongado y difícil, cuando nos amamos el uno al otro. Cualquiera que sea el costo, por severos que sean los tormentos del período de transición, el sufrimiento, el hambre y la interrupción, no perderemos nuestro coraje y conduciremos nuestro trabajo a un final victorioso. W. L. Lenin. El cuarto aniversario de la Revolución de Octubre. Pravda N. 234, 18 de octubre de 1921. Lenin Works, volumen 33, Pax. 31-39. U. Ir, sobre los soviets de diputados de trabajadores y soldados. J.W. Stalin, marzo de 1917. Con la velocidad del rayo, el carro se precipita antes de la revolución rusa. En todas partes, las columnas de luchadores revolucionarios se multiplican y ensanchan. Las bases del viejo poder vacilan en los cimientos y colapsan. Hoy, como siempre, Petrogrado está avanzando. Él es seguido, a veces tropezando, por la provincia inconmensurable. Las fuerzas del antiguo poder están disminuyendo, pero aún no han sido finalmente destruidas. Solo se han ocultado y están esperando una oportunidad favorable para levantar la cabeza y sumergirse en la Rusia libre. Mire a su alrededor, y verá que las fuerzas oscuras todavía están haciendo su trabajo negro ininterrumpidamente, afirmar los derechos adquiridos para finalmente destruir las viejas fuerzas y promover la revolución rusa junto con la provincia, esta debe ser la tarea actual del proletariado de la capital. Pero, ¿cómo se supone que va a pasar? ¿Qué es necesario para esto? Para aplastar al viejo poder, bastaba una alianza temporal de obreros y soldados insurgentes. Porque no hace falta decir que el poder de la revolución rusa radica en la alianza de los trabajadores y los campesinos vestidos con túnicas militares. Pero para preservar los derechos que se han logrado y continuar desarrollando la revolución, una alianza temporal de trabajadores y soldados por sí sola no es suficiente. Para hacerlo, es necesario hacer que esta alianza sea consciente y firme, permanente y estable, lo suficientemente estable como para resistir los ataques provocadores de la contrarrevolución. Para la promesa de la victoria final de la revolución rusa, está claro para todos, radica en la consolidación de la alianza del obrero revolucionario con el soldado revolucionario. Los órganos de esta alianza son los soviets de trabajadores y soldados. Cuanto más se acerca el momento, estos soviéticos se unieron a la más estricta que están organizados, más eficaz es la opinión de que el poder revolucionario del pueblo revolucionario, más real las garantías contra la contrarrevolución, para consolidar estos soviéticos para llamar a cualquier soviéticos a la vida, para conectarlos entre sí, con el Soviet Central de Diputados Obreros y Soldados como un órgano del poder revolucionario de la gente en la parte superior, en este sentido, los socialdemócratas revolucionarios deben trabajar. Los trabajadores. Cierra tus filas y alborota al Partido Socialdemócrata de los Trabajadores de Rusia. Farmer. Organízate en sindicatos campesinos y reúne al proletariado revolucionario, el líder de la revolución rusa. Soldados.